El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Desfase en sombras. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, quiteños, quiteñas. Que nos están escuchando aquí en la franja de la casa, de la radio, de la Casa de la Cultura. Un lunes más de Desfase Insomnio. Qué extraña mi entrada. Es de las entradas más extrañas que he hecho en mi vida. Más triunfales. Más triunfales y más extrañas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Súper bien. Hola, ¿cómo Andrés, Gigi, Ana. Buenas noches. Danielín. Controles, como siempre. En controles, ¿cómo me le va? Todo bien. Aquí todo un bien. Lunes frío. Parce. Un lunes que se venía un aguacero tremendo. ¿Ustedes vieron la tarde? Granizo en el valle, como terrible. A lo bestia. ¿En serio? Una locura. No estaba en el valle. O sea, en Quito cayeron unos vientos huracanados en Quito. Y empezó a llover durísimo, pero paró enseguida. No llovió mucho. Sí, fue como. Camilo y la predicción del tiempo. No conforme con tu hola Quito. Hola Quito. Maldito sea tu nombre. Es especial de clima por Camilo Baroja. No, pero no, en realidad llovió un montón. Y la gente estaba, yo veía desde mi ventana cómo la gente huía de la lluvia, porque venía que se caía un chaparrón, se caía el cielo. Pero después ya paró. Pero igual está haciendo frío. Entonces es una noche fría de lunes. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Al pie del abismo. Al pie del cañón. A los Acoto. Para darle. Tenemos un pequeño especial. No, más bien no un pequeño, sino un especial más o menos grandecito. De los discos que cumplen ya 30 años. 3 décadas con nosotros. Mira tú. Ajá. Tenemos algunas canciones. Tenemos como unas 10, 11 canciones en total. De discos que de alguna otra forma causaron y generaron tendencia, o discos también que no son tan conocidos, pero que ahora celebran sus 30 años. En este año, en el 2016, celebran sus 30 añitos de vida. Mira tú. Ajá. Pero bueno, basados un poco en el rock and roll, ¿no? Sí, basados totalmente en el rock and roll. No vamos a poner ABBA ni nada que también era. No, pero es que ABBA no creo que tenga 30. ABBA tiene más de 30, pues. Pero. O sea, es que ABBA se desapareció al principio de los 80. Pero discos que cumplen 30 años, no bandas que cumplen 30 años. Vamos a poner. Claro, pero digo, ABBA desapareció a finales de los 70 o principios de los 80. No, ABBA sí seguía sonando, loco. No, ya no sonaba, ya no sacaron nada, te juro. Sacaron un disco, loco. En el 2016. Yo creo que murieron todos los integrantes, claro, de ABBA. Voces de Ultratumba, hagan el Machi Machine, pero con las voces de ABBA. Pero bueno, entonces Madonna. No vamos a poner Madonna ya. ¿Cómo? Madonna no está. Madonna sí sacó en el 86 full cosas. Madonna sacó en el 86 full cosas. Ah, bueno, eso sí. Ah, sí, y Madonna no está. O cualquiera, o un montón de gente también que sacó en el 86 un montón de cosas y no está. Y siguen viviendo, básicamente. Como bebé. Jordi, puede ser. Jordi. Qué difícil ser bebé, tú me estabas diciendo. Claro, estaba recordando eso. Tal vez podríamos postear eso, porque sí creo que haber sido de esa época, ¿no? Sí pudo haber sido de Jordi, no sé. ¿Tú te acuerdas, Danielín, de Jordi? Un niño, un bebé francés que era cantante. Era una cosa terrible, ¿lo acuerdas? una forma bien rara de hacer las cosas, pero... Pero Jordi puede tener esa edad y ahorita puede tener casi unos 33, 34 años y está celebrando sus los 30 años de su primer disco. Vamos a postear algo de Jordi igual. Que, bueno, el único tema que sonó. Puede ser, postiémoslo, ojalá todavía esté en las redes. Claro. Pero eso, muchachos. Ah, sin antes también, antes de comenzar el especial, también queríamos felicitar... y celebrar un poco los 67 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Ahí está. Aprovechen el los aplausos. Vamos evolucionando en esto de la radiodifusión. Ahora ya hay aplausos. Mira en el set. Cómo cuidan los recursos. Aprovechen el banner para otros años más. ¡Ah, no! ¡Puta maravilla, pues, hermano! De luz. Aprenderás, Camilo, a estar imprimiendo. ¡Ah, no! Bueno, sí, qué ecológicos, qué cosa más loca. Eso es aprovechar los recursos hasta. Cada día más feliz de formar parte de esta radio. Después de ver eso, increíble, debemos tomar una foto y poner eso. Pero bueno, sí, felicitaciones, ¿no? Sí, bien. Felicitaciones a los de nuevo, Danielín. Ay, ¿cómo? Sí, sí, ya los va a poner ahorita. Espera, y felicitaciones nuevamente por los 67 años de la. De 67. 67 años de la 67. Radio. 67. 67 años, digo. De la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Sí, bueno, después de esto, de las felicitaciones y el respectivo, los respectivos abrazos, este abrazo simbólico con la Casa de la Cultura, pues con el señor, con el señor Casa de la Cultura, con el señor Benjamín Carrión podría ser. Un abrazo, este abrazo así, este abrazo sin tiempo con el señor Benjamín Carrión. Entonces comenzamos arrancamos con el especial de esos insomnes, ¿les parece? Ajá. Listo, muchacho. Entonces, Emilio... Ah, que hay un prólogo que han puesto. No leemos el prólogo. Sí. Ah, es el diario de la revista, el diario del diario de Espacio Insomne. Pero... El diario de Espacio Insomne. Sí, léelo. Sí, bueno, puede ser. En 1986 fue un año interesante, lleno de cosas que terminaron marcando de por vida la cultura pop. Como la inmortal aparición de David Bowie en Labyrinth. Y, por supuesto, las primeras audiciones al Salón de la Fama del Rock and Roll, en donde figuraban nombres del calibre de Elvis Presley, James Brown, Buddy Holly, The Everly Brothers y Little Richard. O sea, ahí en el 1986 entran al Hall of Fame de Rock and Roll todos estos personajes de la música súper importantes, y también empezaban a dar, no dar, pero empezaban a, sacaban cosas ya muy muy interesantes. Estaban en la cúspide de sus carreras artistas o músicos como David Bowie y otros músicos más. Entonces, por eso dicen que 1986 es un año en donde fue un año muy fructífero, donde vieron muchísimas cosas, hubo muchísima música. Claro. Además, mucha gente le tiene como un poco de odio, no sé si de odio, pero un poco de... ¿Quiénes son a los 80? Tienen odio, ¿no? A los 80, hay gente que dice que... No solamente al 86, sino a todos los 80. Pero musicalmente. Musicalmente hablando, hay gente que dice que los 80 no fue una... Hay gente, algunas, pero que yo he escuchado que los 80 fue una época en la que no sacaron muchas cosas, o que sacaban cosas, eran cosas muy... que estaban muy del lado del mainstream y que no eran cosas muy buenas. Pero yo personalmente pienso que los 80 fue una maravilla, claro, que sacaron cosas increíbles. El pop que se hizo en los 80 fue increíble. Es más por eso, porque la gente... Madonna, claro. Exacto. Pero ves cómo metían los sintetizadores, igual ya tenían otras cosas. Exacto, ¿verdad? Porque la gente algunas veces, o los puristas del rock, lo que relacionan esto con que ya se perdió el hecho de la guitarra, sin muchas distorsiones, entraron más sintetizadores, fue mucho más pop la cosa. Pero la cuestión es que yo pensaría que igual, aunque hubiera sido mucho, hubiera sido tal vez, sí tuvo como un viraje hacia lo pop. Sacaron cosas muy, muy, muy buenas y salieron artistas que hasta ahora siguen todavía generando música y generando cosas muy buenas. Exacto. Perfecto. Entonces, vámonos con el primer tema. ¿Qué dices tú? ¿Tenías algo más que hablar de los 80, de los 86? Del 86, sí. No, nada más. Entonces vámonos primero con The Cure, de esta banda inglesa, vámonos, británica, de rock alternativo, liderada por el conocidísimo Robert Smith, sí, como vocalista y guitarrista también, ¿cierto? Sí, también, claramente. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué canción es? ¿De qué disco primero? ¿De qué disco? El disco se llama Standing on a Beach, y la canción se llama Killing in an Arab, una canción conocidísima. ¿Te acuerdas que una vez hicimos esta canción de la literatura? Sí, porque estaba inspirada en el libro de Camus, del extranjero. Ah, mira tú. Estaba inspirada en el libro del extranjero, ¿no? O sea, hace referencia a la escena en la que el protagonista está en la playa y le asesina a esa persona. Ah, mira tú. Sí. Yo no sabía que tenía que ver. O sea, bueno, no me acordaba porque ya lo habíamos puesto en, cuando hicimos. Todos los días se aprende, Camilo. Eso sí, todos los días se aprende un poquito. O se reaprende. O se reaprende. O se recuerda también otras cosas. Remember. O se desaprende. El remember, el básico remember, pues. Listo, entonces nos vamos con esto, la primera canción de Cure, del disco Standing on the Beach, Killing an Arab, y regresamos en Espacio Insomne. Sí, hablar un poco del tema. Oye, ah, no, ya hablamos, sí. Después hablamos del tema. Adiós. Adiós. Regresamos en Espacio Insomne, lo que estamos escuchando, la primera canción del especial de los discos que cumplen 30 años aquí, hoy en el 2016, hoy en la actualidad. La primera canción fue The Cure, con Killing an Arab, esta canción extraída del disco Standing on a Beach. Pero. A ver, les podemos contar que este, bueno, fue el primer sencillo editado por The Cure. Esta canción fue el primer sencillo que lanzó y se grabó al mismo tiempo que su álbum debut, que lanzaron en el 79, pero no lo incluyeron en ese álbum por pedido de su productor. O sea, esta canción empezó con la banda, pero no la habían incluido hasta el año 80, cuando le lanzan en el álbum Boys Don't Cry. Y luego lo incluyen en el Standing on a Beach, que es el que se lanza en el año 86. Uh-huh. Este álbum fue el tercer álbum recopilatorio de la banda. Y bueno, que más incluye los sencillos más importantes desde su formación hasta el 86, que se edita. Ya. Ah, cierto que había un dato curioso. Ya no sí, ese es el dato curioso que nos iba a decir. Sí, sí, en la portada de este álbum aparece un pescador jubilado al que la banda le... ¿Cómo sabían que era jubilado? Creo que estaba haciendo mal. Pero bueno, le pidieron que preste su imagen porque decían que justo tenía como la esencia de lo que ellos querían captar en ese álbum, en este del Standing on a Beach. Ya. Entonces se acercaron, le pidieron y claro, el señor en unas declaraciones decía como que él lo hizo porque quiso ayudar a estos jóvenes que empezaban a abrirse paso, ¿no? Viejito para el jubilado, unos completos desconocidos. Y bueno, lo interesante es que este mismo señor fue luego el que protagonizó el videoclip de este tema. Ya. Ah, qué bien. A nada. Bien. Muy bien. Bueno, dato curioso. Me ganó en los datos curiosos. Lo que sigue ahora es... Toma. Lo que sigue ahora es... Ah, lo que sigue ahora, ¿qué es? Digo. Según los críticos, bueno, según muchos críticos, es una de las bandas más importantes del rock alternativo. De los ochentas, básicamente. De la música independiente de ese entonces. Exactamente. Estamos hablando de Smith, de esta banda de Manchester, formada en 1982 y liderada por Morrissey. Y bueno, y también Johnny Marr, que es el guitarrista también. Uh-huh. Después, posteriormente, se unieron Andy Rourke en el bajo y Mike Jones en la batería. Entonces, vamos con él. ¿Qué disco es el que viene? El disco que viene es el disco de uno de los discos más famosos, los discos de mayor importancia de los The Smiths. El disco se llama The Queen is Dead, un disco que causó revuelo en Inglaterra cuando lo sacaron, pero además también fue una maravilla de disco. Y una de las canciones, esta canción es considerada como una de las canciones de amor trágico más profundas jamás escritas, según lo que ha llegado aquí. Pero es una canción muy bonita. Pero es bonita, es bonita. Y es una de las piezas poéticas más importantes de la música popular contemporánea, imaginen esa cosa. Tanto que ha sido grabada en más de 20 versiones en diferentes idiomas. O sea, qué bestialidad. Esta canción es la conocidísima There is a light that never goes out de los Smiths. La letra de la canción es una narración en primera persona que habla un poco de la ansiedad por estar con la persona que amas, de un full romance, un montón de romance que llega también hasta la muerte. Son letras bien, bien poéticas, pero al mismo tiempo también hablan de cosas así medio obscuronas, algo así. No tanto siniestras, obscuronas. Los siniestros todo muy fuerte. The Queen is Dead, el disco de donde sale esta canción, es el tercer álbum de la banda de rock alternativo, de esta banda de Smiths, que fue lanzado el 16 de junio de 1986 en el Reino Unido por la empresa Trad Records. El álbum alcanzó el número 2 en las listas británicas y número 70 en la Billboard 200 y fue certificado como oro a finales de 1990. Este es el último álbum de The Smiths, ¿cierto? No sé, no creo, es el tercer álbum de The Smiths. Es que la cuestión es que ellos sacaron de Queen's Dead, con este disco de Queen's Dead sacan esta canción, pero en 1992 la vuelven a reeditar. O sea, esta canción... A ver, aquí hay algo sobre eso. Dice el álbum... Pero a pesar de su... Esta canción fue lanzada en 1986, pero a pesar de su popularidad, no fue lanzada como sencillo hasta 1992, después de la separación de la banda. O sea, en 1992 sale como un sencillo aparte. O sea, porque esta canción no fue un sencillo, sino fue parte del álbum. Ajá, fue parte del álbum. Pero después sale como un sencillo aparte para publicitarlo en 1992, pero ya se habían desunido. Ya se habían separado. Smith se había separado. Y bueno, sigue Morrissey haciendo cosas y los otros integrantes de The Smith seguían haciendo otros proyectos. Pero esta canción siguió y perduró. Y es más, fue parte, o sea, como decían, mucha gente la interpretó la canción en diferentes idiomas y otros artistas. Y también fue parte de películas muy... De películas que formaron un poco toda esta generación medio indie, medio ni sé qué, del comienzo de los 2000. Esta canción, esta película bien conocida, pues, de 500... Días con Summer. Ajá, 500 Días con Summer. Entonces, toda esta escena en la que se abre el ascensor y el man está escuchando esta canción y llega la man y corea la canción y el man queda totalmente flechado. Entonces, la canción también tuvo ahí un papel, pero primordial en la película. Pues. ¿Tu película preferida? Mi película, yo lloraba con esa película. En chanclas, en boxer, lloraba con esa película. Berreaba. Con helado de manicho. Oigan, ¿qué les parece si hacemos un doble? Hagamos un doble. Entonces, la otra es The Call, con esta canción Even Now, del disco Reconcile. The Call es una banda de rock estadounidense que estuvo activa desde 1980 hasta 2000, formada en Santa Cruz, California. The Call pasaron a producir un total de 10 discos hasta el año 2000, que se separaron. Claro, súper, súper importante. Este disco Reconciliate fue grabado durante el verano del 85 en los estudios Power Station de Nueva York. Y en el 86 salió a la luz ya el álbum con el nombre que les dije. Y nada más, pues escuchemos estos dos temas, The Call con Even Know y The Smiths. The Smiths con There is a Light it will never, no, That Never Goes Out. Eso, entonces vamos a hacer doble. Regresamos. Driving in your car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die. gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and tear and tear and tear. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one. Pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966. Out into the woods, footsteps close behind my. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a la banda The Cold con la canción Even Now del disco Reconcile. Okay. Y antes de eso estábamos escuchando a los famosísimos The Smiths con la canción There Is a Light That Never Goes Out del disco The Queen Is Dead. Para que la gente que se está conectando sepan de qué estamos haciendo, es un especial por los discos que cumplen 30 años, o sea que salieron en 1986. Y nada, pues tenemos una lista como de unos 12 temas, un poco rock. 12, 11 temitas. Un poco rockeros, un poco hip hoperos también, ¿cierto? Sí, porque también está Run DMC, creo. No. Por ahí, no, David. No. Beastie Boys. No, ah, es que, no, perdón, claro, están los Beastie Boys, pero yo vi en. Nosotros sacamos de una lista, y en esa lista estaban los Run DMC también. Ah. Pero también le tenemos a los Beastie Boys. También tenemos. No sé si estarán los Beastie Boys, porque en la época, la primera época de los Beastie Boys no era tan hip hop, sino tocaban cosas un poco más rock and rollescas. Esta canción tiene un poco de. Pero hacen, el video es una burla, así, a todo el glam, y a todo el heavy. Ah, ya. Entonces, buenas, entonces mejor aún. Entonces, claro, pues ser también. Roll, claro. Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos entonces con esta banda Public Image. Ajá. Es una banda de post-punk encabezada por John Lydon. Es miembro del grupo de punk conocidísimo Sex Pistols. Public Image fue una de las bandas más innovadoras e influyentes del movimiento post-punk de los años 70 y durante los 80 más o menos. Su periodo es de actividad del 78 al 92 y volvieron al 2000, en el 2009 y siguen tocando hasta la actualidad, según lo que veo en Wiki. Sí, supuestamente siguen tocando hasta la actualidad. Yeah. Y igual el vocalista de John Lydon, el vocalista de los Sex Pistols, ya no sé cuántos años tendrá, es joven, pero ya de ser mayorcito. Vamos a verlo. Y el band sigue tocando todavía, ¿no? Claro, pues. Ah, sigue dándole duro ahí. Y es una bestia, o sea, uno de los íconos del rock, uno de los pioneros del punk. O sea, tiene 60 ni más años. Ni menos. 60 años. Tiene 60 años. Y esta banda fue una banda que sí, estuvo, se movió mucho por todo el ambiente underground y el ambiente subterráneo de Reino Unido. Y sacó toda esta onda post-punk, que ya la habían sacado bandas como Joy Division, que después fue retomada por bandas como Public Image o como Swans. Uh-huh. Que son bandas así como precursoras y las que tienen el estandarte del post-punk en los 80. Pero el álbum, el que vamos a escuchar ahora, no es un álbum muy conocido. Es más, el título del álbum se llama Álbum, y no es de los álbumes muy conocidos de Public Image. Pero se extrae esta canción, que es una canción, sí, es una canción más o menos conocida, y que rotea un poco, sí. y que la gente lo escucha un poco. Esta canción se llama Bax. ¿Sí? ¿Nos vamos con eso? Daniel, vamos una, al próximo le hacemos un doble. Ya, entonces vamos con eso. Vámonos con eso, nos vamos con Public Image y la canción Bax del disco Álbum. Y ya regresamos aquí y andamos sin sonido. Thank you. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a Public Image, esta banda liderada por el vocalista de los Sex Pistols, banda casi que fue una de las bandas más importantes de toda la movida post-punk de los 80, y con la canción Bugs. Chévere. Uh-huh. Ahora lo que viene. Los saludos. Saludos, pues amigos, saludos, ¿qué pasó? Entonces vamos con los saludos. Nos vamos. Santiago Mosquera, primero. Yo me estaba olvidando. El Sancho, el Santiago Mosquera de Nayón, nos están enviando unos saludillos. También, ¿quién más nos está enviando saludos? La Ale Santillán también nos está enviando unos saludos. Y Cristian. El Pechito también desde Buenos Aires nos está enviando saludos. Cristaldo, un abrazo. Al Cristian de la Andrea, unos saludazos desde Buenos Aires. Bueno, hasta Buenos Aires. A María Clara también un saludo. Y un saludo a la Mari, a la Vale y a todos los chicos de por ahí. Bacán. A María Clara, tu amiga de todo el chico de ahí. No, María Clara, tu amiga. Ah, ya. Y otra Mari. Ah, ya, la Clarita Osejo, que también está escuchando Una Bestia, y a todos los amigos de la. Y a la Pau, que ahorita llegó. A todos, Y a la Pau, que también ahorita llegó. Muy bien. Vámonos con Beastie Boys. Vámonos. Este grupo neoyorquino fundado en el 81, y lo raro es que comenzaron tocando country en el 81, y bueno, luego pasaron al hardcore punk, y después hicieron todas las fusiones que conocemos entre el hip hop, el funk, el jazz, y un montón de cosas más. Y el electrónico. Lo que vamos a escuchar es el primer álbum debut, Listen to Third. Y con el tema No Sleep Till Brooklyn. Este álbum fue lanzado en el 86 y fue el primer LP de rap en encabezar las listas de álbumes de la Billboard. Antes no lo habían hecho otras bandas de rap. Ah, mira. Así dice. Y también fue uno de los discos debut más vendidos de Columbia Records. Vendió más de 9 millones de copias en todo Estados Unidos. Claro, es uno de los discos. La venta. Exactamente, Utubarte. Y es de los primeros discos de los Beastie Boys, ¿no? Es el primer disco. El álbum debut, ajá. Por eso tienes un álbum debut de 9 millones de copias, claro, es una brutalidad. Sí, déjame constatar eso. Las horas como se oye. Constatar en los archivos. No encuentro nada. Mientras mi niña está constatando con qué nos vamos, porque nos vamos con un doble. Ya, nos vamos ahora con un doble. El otro de los álbums que cumple 30 años es Life's Rich Pageant, de la bandaza I.M. Uh-huh. I.M. es una banda de rock estadounidense formada en Athens, Georgia, en 1980 por el cantante Michael Stipe, Peter Brook, Mike Miles y Bill Berry. Live Street Pageant es el cuarto álbum de esta banda y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Superman, que es el sencillo del álbum. ¿Superman? Sí, Superman. Okay. Y que fue lanzado el 28 de julio de 1986. La canción aparece en un capítulo de la serie televisiva CSI New York y ocupó el puesto número 17 de una lista de la Billboard. Okay. Ahorita ya revisé. Algo que me olvidaba, que este año en el 86 es el año en el que IEM adquiere mayor popularidad con este álbum. Ahí empezó, o sea, la historia de R.E.M. es que R.E.M. sonaba solamente en las radios universitarias. O sea, solamente tenía como en este circuito de radios universitarias cabida, o sea, ahí tocaban los R.E.M. Pero después lo que hicieron los R.E.M. fue empezar a sacar como este tipo de canciones y singles. Y empezaron a sonar en la radio, pero en radios ya más convencionales, en FM, pero más convencional. Y al final después ya sacaron Lucy My Religion y todas las otras cosas. Y Lucy My Religion banda. Fue después. Lucy My Religion salió en el 90 o en el 89, algo así. Finales de los 80 y comienzos de los 90. Ya. Nos vamos, entonces sí. Revisando mis apuntes. El disco Listen to Third es el álbum debut, sí, en 1986. Ah, ya. Sí. Y Lucy My Religion salió en 1991, para ser más. Ah, 1991, mira tú. Vámonos con esos dos. Entonces, nos vamos con los Beastie Boys, nos vamos con R.E.M., un doble aquí en The Stars in Sunday. Regresamos en un momento. Who the hell are you? We're the band. The band? Where's your instruments? What the... We only play rock music here. Why this, man? Rock and roll! Yeah, dude, I think we're the band. I've been waiting for you boys all day. Get on stage! Yeah. No sleep till... Damn good time. City to city, I'm a running my life. Thank you. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era los R.E.M. con la canción Superman del álbum Life Rich Pigment. Y también estábamos escuchando a los Beastie Boys con la canción No Sleep Till Brooklyn. Del disco, ¿este disco cómo se llamaba? Espérate. Listen to Three o algo así. Third. Third. Third. Entonces eso, estamos escuchando a los Beastie Boys y a los R.E.M. Y ahora, ¿con qué nos vamos, muchachada? Con saludos. Eso. Saludos. Y luego un doble, ja, y luego un doble por pedido de Daniel Link. Perfecto. Bueno, los saludos primero. Un saludo al Andrés y al Steffi que nos están escuchando. A Andrés Aroja que está aquí a mi derecha escuchándonos. No, un abrazo al Andrés Yepes y al Steffi Gómez. Un beso y qué bacán que estén sintonizados. Chévere. Buenas, un saludo al Andrés y un saludo al Steffi. No, por ahora no. ¿O sí? Ya mandámoslo. Ya mandamos los saludos que tienes que mandar. Ah, y a la Grace también, cierto. Un abrazo, Grace, te queremos. Sí, un abrazo a la Grace. Un saludo un saludo a la gente que está así caminando pues por los alrededores de la casa. Caminan. No asusta, nadie asusta a la gente. Solo nosotros nos asustamos con nuestras sombras. Y con las sombras que caminan pasillo de la casa. Con las sombras que veo en el pasillo de la casa de la cultura. Y también a la Clarita, muchas gracias por el saludo, porque también mando un saludo de regreso. Un abrazo a la Clarita. De regreso. De regreso. Entonces, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con The Cramps y su tema People Ain't Not Good. The Cramps, bueno, es un grupo clave en la historia del rock and roll. Ellos fueron de las primeras bandas que conjugaron el rockabilly con el garage de los 60. Y generaron con esto este punk garage. Sí, este garage punk. Este punk garage. Sí, el garage punk. Eres de lo peor. Lo que vamos a escuchar, ya les dije, es People Ain't No Good, del tercer álbum de estudio de la banda, que se llama Date with Elvis. El nombre fue tomado justo del disco homónimo de Elvis Presley, A Date with Elvis, que se lanzó en el año 59. Y ya, y el siguiente tema, porque Danielín nos pidió un doble. Ah, sí, un doble. Vamos con los Talking Heads con la canción Radiohead del álbum True Stories, el séptimo álbum de los Talking Heads, publicado en 1986. El mismo año David Byrne estrenó una película con el mismo nombre, True Stories, y los temas del álbum son los mismos temas de la película. El gran hit de este álbum se llamaba Wild Wild Life. Este tema ganó el MTV a Mejor Video Musical en 1987. Uh-huh. Y la banda Radiohead tomó su nombre por el sexto track del álbum, que es Radiohead, el que vamos a escuchar ahora. Oigan, ¿vieron la noticia que Radiohead quitó todo? Sí, salieron de la red. Desaparición de las redes sociales. Desapareció la red. ¿Por qué? De toda la web, más bien. O sea, lo que dicen es que es una estrategia publicitaria. Borró cassette. Borró cassette, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba? Como Maluma. Como Maluma. Radiohead borró cassette como Maluma. Eso hubiera sido un encabezado bueno. Radiohead borró cassette como Maluma. No, a ver, ¿cómo es? La cuestión es que dicen que es una estrategia publicitaria para promocionar su nuevo disco. Pero la cosa es que desde el fin de semana, este fin de semana que pasó, empezó a ponerse un poco opaca la pantalla donde estaba su página web y donde estaba también otra página donde sacaba información de Radiohead. Hasta quedó totalmente en blanco. Quedó en blanco la página. Y ahora, si buscas en Google Radiohead, ¿qué pasa? ¿No encuentras nada igual o no? No lo sé, pero si buscas, seguramente porque deben haber otras cuentas. O sea, pero de la página, no sale ni. Seguramente no sale nada. O sea, buscas, te metes a la página. Las redes sociales a borrar. La web también. Creo que la web está en blanco. Y otra página que ellos también. Además de su Facebook, que también quedó, salieron del Facebook, salieron del Twitter, salieron todas las redes. Sí, salen en blanco. Sí, salen en blanco. Ajá, exactamente, entonces sale todo en blanco. Pero dicen que es una estrategia publicitaria para su próximo disco que va a salir tal vez a finales de este año. Una campaña de expectativa. Una campaña de expectativa de los redes. Los chicos saben de marketing. Oye, volviendo a los Talking Heads, tengo un dato. ¿Se acuerdan de esas listas que veíamos que las bandas entraban pero raspando? ¿En la lista? Ahorita que la barba estaba en la número, no sé cuál era, pero en la número 84 de las 100 mejores. No, pero aquí en el 2011 la revista Rolling Stone los ubicó en el número 100, entre los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Entró raspando, pero es los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Y hay otra lista, hay un canal que se llama VH1 que hizo también los 100 artistas más importantes de la historia del rock. Algo y en el número 100 también está alguien que está también en la lista, que son los de Depeche Mode, creo. Ellos también estaban en el número 100. Mira tú. Entonces vamos, entonces ese doble, acuérdense, yo no me acuerdo. People Ain't Not Good y Radiohead. Y Radiohead de Talking Heads. Ok. Regresamos. Yeah.

Regresamos con The Talking Tom, de lo que estábamos escuchando era los Talking Heads con la canción Radiohead, y también a los de Rams con la canción People Ain't No Good. Chévere. Ya estamos terminando el especial, creo que nos quedan unos pocos. O sea, nos quedan tres cancioncitas. Tres, sí. Mira tú. Bueno, entonces sigamos, vamos con los pioneros del noise rock, de la música experimental, del rock alternativo, yo que sé, pero esto es Sonic Youth, que se formaron en la ciudad de Nueva York en 1981 y conformado por Thurston Moore, Lee Ranaldo, Kim Gordon, Lee Ronaldo, ¿no es? No, Lee Ranaldo. Lee Ranaldo, Kim Gordon, Steve Shelley y Mark Eibold. El último desde el 2006. Y nada, ¿qué disco vamos a escuchar de ellos? El disco Eibold, vamos a escuchar la canción Star Power. Pero Evil es el tercer álbum de estudio de esta banda y fue lanzado en mayo de 1986 a través de la discográfica SST Records. Fue grabado en marzo de 1986 y producido por Martin Bisi y Sonic Youth. Evil se caracteriza por alejarse un poco más del noise rock con respecto a los álbumes anteriores, entrando en un sonido más profundo y experimental. Fue el primer álbum con el que el baterista Steve Shelley reemplazando a Bob Baird. Además, fue el primer álbum en ser grabado con el sello no independiente SST Records. Ya. Hablar un poco de todo lo que han hecho, toda la discografía de la banda. Incluye 16 álbumes de estudio, 7 extended plays, o sea, los EPs, 3 álbumes recopilatorios, 7 videos emitidos, 21 sencillos, 46 videos musicales, 8 bootlegs oficiales y 16 contribuciones en bandas sonoras y otras compilaciones. Los bootlegs, no sé muy bien qué estaba viendo, pero es como una producción de artículos que sin ser oficiales pretenden ser como tales, ¿no? ¿Ya? Ajá. ¿Como piratas? Sí, como piratas, pero ajá, como que, no sé. O sea, piratas, pero con la autorización de la banda, seguramente. Sí, es algo así. Y este fenómeno predomina mucho en Asia, en Singapur, Hong Kong y Taiwán, más o menos. ¿Aquí de Ecuador? La pirateada ahí. Pero sin la aprobación del artista. Claro, los bachata mixtos, loco. Esa es. Pero, y después de que se desunieron, empezaron a hacer proyectos. Thurston Moore hizo un proyecto solista y todavía sigue siendo bueno, proyecto bastante ruidoso, es igual. Súper ruidoso, muy noise igual. Kim Gordon también sigue haciendo cosas. Tocó hace poco en un homenaje que le hicieron a Nirvana. O sea, tocó una canción, un homenaje que le hicieron a Nirvana en el Salón de la Fama el año anterior. También sacó un libro, un poco de la biografía de Sonic Youth y de ella. Lee Ronaldo también tiene sus proyectos propios. Él tocó la guitarra, toca la guitarra. Bueno, tocó la guitarra un poco en la banda que era soporte de Cristina de los Subterráneos cuando Cristina es su solista. Y sacó un par de discos con ella. ¿Y vino con...? No sé, ¿no? Si vino, creo que sí. No sé si habrá venido con él, pero ella vino, pero con una banda. Pero no sé si habrá sido él que llegó también a tocar con ella. Pero el penúltimo disco de Cristina, él está en la guitarra, ¿no? Listo. Eso. Escuchemos. Escuchemos a los grandes Sonic Youth con Star Power del disco Evil. Regresamos antes. Ah, sí, regresamos, sí. Bye. Regresamos aquí en Después Insomne. Lo que estamos... Esperen, aguante, trago la almendra. Lo que estábamos escuchando era los Sonny Youth con la canción Star Power del disco Evol. Y ya terminando, casi terminando el programa de hoy, el especial de los álbumes que ya tienen 30 añitos. Tres décadas. ¿El lustro es una década? No, el lustro son 12 años. ¿Cuántos es el lustro? 5 camino. Ah, 5, entonces los que tienen 6 lustros. No. Súper orgulloso de haberlo dicho, no tenía que ver. ¡Rápido, todavía! ¡Rapidísimo! ¡No, no conté! No es mentira, yo no conté a nada, lo procede una, dije 6 lustros. No es mentira. Con los dedos lo que pregrabado. Pone play. Esto es pregrabado, por favor, entiendan. Oye, pero muchas bandas igual ya no existen, ¿cierto? De las que pusimos. Sonic Youth. Porque ya no existe Sonic Youth. The Cramps tampoco existe. The Cold tampoco. The Cold tampoco existe. No. Public Image sí. Public Image sí. The Beastie Boys creo que ya no existe. Ya no existe. Con la muerte de unos integrantes ya no existe. Claro. The Beastie Boys. Bueno, no, pero más bien, o sea, algunas sí más bien. Algunas siguen. Más bien. Más sea, algunas siguen. ¿Cómo saben cómo era? Más sea. Más sea. Como por ejemplo, estas dos bandas. Pero vamos a minimizar al máximo. Minimizar al máximo. Ahí estuvo el camino, más sea. ¿Qué pasó? Me está poniendo todo el mundo. Y Rocío Dúrcal. ¿Rocío Dúrcal ya murió o no? No sé. No ha sacado nada. Y tampoco sacaron el 86, eso lo aseguramos. A ver, volvamos. Volvamos, muchachos. ¿Qué pasó? Estas dos bandas que vamos a hablar para cerrar el programa no se han despedido ni mucho menos y siguen todavía vivitas y coleto. Nunca han tocado juntas, activados. Yo creo. ¿Cómo? Nunca han tocado juntas. No, nunca han tocado. Sería buenazo también juntas. Sería una cosa extraña. Sí, tal vez buenísimo. Súper buena también. Entonces vámonos con el último doble, ¿les parece? Sí, nos vamos con Depeche Mode y su canción Black Celebration, que es de su álbum homónimo Black Celebration, que se lanzó en el año 86. Este es el quinto álbum del grupo inglés de música electrónica. ¿Qué más? Eso, el álbum apareció en 3 formatos en ambos lados del mundo. El estándar apareció en un disco vinilo, en un compacto y en el cassette. Ya. En modo cassette. ¿Qué más? Aunque lo más notable fueron las diferencias de contenido entre los lanzamientos europeos y norteamericanos. Se hizo como dos grandes lanzamientos de lanzamientos. Y eso. Y el otro tema que vamos a ir es... ¿Cuál, Andrés? Ah, pero un rato antes. Black Celebration fue uno de los álbumes más esperados y uno de los álbumes más importantes de la música, no solo de música electrónica, sino de la música contemporánea o popular en la década de los 80. Después de eso hicieron una gira gigantesca con Black Celebration, sí. Que por un montón Black de ciudades europeas. Ajá, que y fue es, una la, es el de primer tour. Tema de y es el primer tema. Y mucha gente considera a Kraftwerk, que es de la primera banda de rock de música electrónica, uh-huh. Puede decirse, y a Depeche Mode, como las imágenes de la música electrónica en la historia. O sea, como las dos bandas que hicieron más cosas. Por se había un disco también en esta lista de Kraftwerk. Había un disco. Ya nada. Bueno. Para la próxima. Lo que venía después era esta combinación exclusiva de Depeche Mode y venía también Slayer, esta banda de thrash metal fundada en el 81, estadounidense y liderada por Tom Araya, este chileno gringo, igual bajista. Uh-huh. Y ¿quién más? Ah, y Jeff Hanneman, que nos comentaba Danielín que el día de hoy se cumple 3 años de la muerte, ¿no? Sí, son 3 años de la ¿qué muerte. Poco, ¿no? ¿Cuatro? ¿Tres? No, ¿tres? No, tres son 3 años de la muerte de Jeff Hanneman. Y bueno, y Kerry King también, conocidísimo guitarrista de Slayer. Y bueno, lo que vamos a escuchar es del álbum de Raining Blood. Es el tercer álbum de estudio y es el debut con una compañía discográfica internacional. Más o menos fue lanzado al mercado el 7 de octubre de 1986. Y bueno, eso nada más les puedo decir del álbum que tengo. Una de las bandas más bestiales del metal. Todavía siguen haciendo giras, ¿no? Todavía siguen. Ojalá vengan por acá. Creo que es de las pocas bandas de metal importantes en el mundo que todavía no han venido por estos rumbos, ¿no? Ecuador. ¿En serio? ¡Pero Tom Araya chileno! Claro, no sé. ¿Crees? Bueno, pero igual, ojalá vengan o sea, bueno, si son racistas, mejor no vengan. Pero no me hubiera enterado yo de eso, porque qué tontera. Lo que cachamos es que es full anti-iglesia y eso más que todo, ¿no? Sí, tiene temas full anti-iglesia. Sí, es una banda anticristiana, básicamente. Sí. Es algo así. Y bueno, nos vamos con eso. Vamos con el tema Raining Blood. Habla un poco del concepto, o sea, el concepto de la religión, igual. Y más o menos de eso. Escrito como... No, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí porque está rarísimo esto que está leyendo. Porque está fuerte. No, no, está. Ah, solo raro. Solo raro, ajá. Ya, bueno. Entonces vamos con ese doble y nos despedimos ya. Listo, muchachada. Hasta el próximo, adiós, Camilo. El próximo. Yo me quedo aquí solo. Apaguen la luz. Bueno, muchachos, déjenme aquí. Amarrado ahí. Amarrado hasta el próximo lunes. En el micrófono. 67. Hasta que se cumpla los 68. Amarrado de cabeza al banner. Dando vueltas. Bueno, muchachos, nos despedimos. Nos dejamos con Depeche Mode y nos dejamos con los animales estos de Slayer. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece? Nos vemos el próximo lunes. Listo, muchachos. Adiós. Chau, chau. Les voy a bien. Shut down!